Bueno, finalizado el remate de la Tirigoyen, vamos a charlar con Guillermo Sorsoli. Último remate del año, Guillermo, creo que fue un año fructífero este, ¿no? Sí, de mucho laburo, pero bueno. No, ojalá, uno nunca, ojalá que vengan todos los años con mucho laburo. La verdad que felices, contentos, Hugo, terminando un año soñado. Yo digo que se repite igual, claro. Pero bueno, sí, con un buen encierre hoy, para el momento. Sí, sí. Los precios, bueno, son los que están marcando hoy la tendencia a... Sí, no hay grandes cambios. No hay grandes cambios. No hay pero bueno, contentos, terminamos un año para nosotros muy importante por las adquisiciones que vos ya sabés y la gente sabe. Y bueno, felices de poder terminar acá en Olavarría dando un buen remate. Bueno, yo el otro día charlando con un colega tuyo, hablábamos de cómo arranca, digamos, cómo arrancó el año 2010, que no arrancó nada bien, con una sequía de atrás, que venía con muchos inconvenientes, muchos problemas. Se fue acomodando durante el año, pero ustedes ya tienen un aditamento más, que la adquisición de la Feria Recalde, con un remate de inauguración, con buena cantidad de hacienda que encierran, y esto creo que es bueno, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, como vos decís, arrancamos un año pensando que iba a ser durísimo, se dieron un montón de cosas, y bueno, y también se dio lo de la Feria de Recalde, que gracias a Dios fue un anhelo y un sueño personal, que bueno, se dio y bienvenido sea. En el momento era un desafío que me quitaba el sueño, después cambió, y bueno, como yo le digo, el otro día me decía Don Héctor, ahí en Recalde, el hombre que me hace la tranquera, y dice, fuiste un visionario. No, fue suerte, qué sé yo, pero lo importante es bueno, haber dado el paso. Uno también tiene que arriesgar también ciertas cosas, ¿no? Yo, Hugo, vengo de peleándola de muy abajo. Empecé en este ramo cebando mate en Casa Falabella, y bueno, y hoy poder decir, comprar una feria con una trayectoria, con todo lo que simplifica lo que es Casa Subillaga, bueno, para mí es la verdad que un año soñado, feliz, y bueno, esperemos seguir así, ¿no? Claro. Guillermo, ¿por qué cuesta tanto juntar hacienda? Porque no solamente a vos, le pasa a todo el mundo. No, porque digo, por ahí ahora están cambiando un poco las cosas, han empezado los remates televisados, por ahí le sacan un poco, a lo mejor, o cuál es, o el productor a lo mejor vende menos porque con menos animales ya se hace del dinero que necesita. Yo creo, Hugo, por ahí es mi opinión personal. Yo en estas localidades o en el centro de la provincia no creo que sea por el remate televisado. No. Yo soy un ferviente defensor de los remates ferias, los remates públicos. Yo siempre me acuerdo de Carlitos García, que él siempre decía y defendía lo que era la subasta pública en un remate, y lo voy a defender. Sí, ¿no? Ver la hacienda, el productor viene, se come un asado, está con nosotros, venda bien, mal, regular, pero vos, es distinto. Para mí, y no estoy criticándolo, ojo. Sí, sí. Pero bueno, son opciones, como dijo Ignacio al comienzo del remate. Tenemos opciones y bueno, la opción mía o la que es hoy por hoy es esto. Pero yo lo que creo que juntar, lo que cuesta juntar la hacienda es porque creo que el productor a lo largo del año, a pesar de que ha habido menos hacienda, ha regulado más. Claro. Hoy, gracias a Dios, con menos animales, claro, hace el mismo volumen. Entonces hace más plata con menos animales. Yo creo que pasa por ahí. Porque hoy estamos vendiendo terneros, y en diciembre era muy difícil, si no era un destete de otoño, claro. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Y hoy ves terneros que vos ves que son ya novillitos, entonces la gente fue dejando y va vendiendo menos. Para mí es ese. ¿Retiene el productor de Olavarría, retiene vientres? ¿Compra vientres? ¿Está interesado? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo veo que sí, con respecto al año pasado, sí, nosotros hemos vendido mucho vientre, hemos vendido vaquillonas para entorar, hemos traído vaquillonas preñadas del Tejar que hemos llevado cliente de Olavarría. Yo veo que hay más va a haber retención, sí. que la vayamos a ver en el 2012... Sí, o más adelante. O más adelante, bueno, porque en 2011 va a ser, creo que un año muy parecido a este en cantidad de hacienda. Sí, sí, sí. Yo creo que lo vamos a ver los frutos del 2012 o 2013, pero que yo veo que hay más retención, se ve que se ha guardado ternera, hemos vendido mucho macho, entonces, bueno, la gente si pudo guardar 50 o según el volumen de cada productor, pero sí, yo veo que ha quedado hembra. ¿Hacen los productores de la barría, digamos, forraje, guardan algo por casualidad se pueda presentar un año difícil, que ya se está anunciando y que por ahí se está notando, ¿no? Que viene poco llovedor en estos últimos días. Yo lo que veo es que tuvimos una primavera excepcional. Sí, es cierto. Una primavera soñada. Sí, sí. Dijimos, bueno, llueve en diciembre y enero, estamos salvados. Lamentablemente estamos viendo... Que ahora no llueve. Que no llueve. Hace 15 días que se secó todo. Uh-huh. Un poco es... que vos decís, yo tenía miedo, le decía a Ignacio hoy, cómo se secaron en 15 días los campos. Tanta vaca con cría y tanta vaca preñada, digo. Tenía miedo, sinceramente. Llegó un momento que me decía Ignacio, no vamos a tomar más vaca con cría porque la gente está viendo el problema. Con respecto a la reserva de pasto, y bueno, el que la puede hacer mientras le dé el clima, quien pueda sembrar una avena, un sorgo. Yo creo que la gente está apostando. Uh-huh. Está apostando a la ganadería, está apostando a hacer reservas. Hoy vender un ternero en 2.000 pesos... es importante. Sí, sí, sí. Hoy es importante. Buena plata. Sí. No nos olvidemos que hace un año y 14 meses estamos vendiendo. De 700 más. ¿No? Claro, y sí, hemos tocado vender de 100 kilos en 370 pesos. Mm. Y bueno, hoy el productor dice, retengo un vientre, compro un vientre, como lo viste hoy en la feria sí, acá. Es cierto. Había interés. Y bueno, yo creo que la gente va a apostar a la ganadería. Dios quiera que apueste a la ganadería porque... faltan pequeñas cosas, claro. pero yo creo que el productor, mientras pueda climatológicamente, monetariamente, va a hacer reservas y eso es lo bueno, ¿no? Bueno, finalmente, Guillermo, agradecerte por las atenciones para con nosotros durante este año y los otros que han pasado, y bueno, lo que vos quieras agregar, con todo gusto tenés los micrófonos. No, Hugo, yo les quiero agradecer personalmente a ustedes, por ahí uno en el afán de los nervios de un remate o de otro puede verse antipático, verse de alguna forma o nervioso, pero uno lo hace en pos de le dedicamos tanto tiempo en el trabajo. Tanto Miguel de la Calle, Eduardo Chavarri y yo, le ponemos en nuestra vida negocio. Sí, seguro. Y bueno, defendemos a muerte y les agradezco a ustedes, como le dije en un momento a Claudia por Canal 5, a Juan, al Popular en su momento que estaba cubriendo lo que era remate. Uh-huh. Y bueno, desearles a ustedes y a nuestros clientes y productores una feliz Nochebuena y un mejor año, y esperemos que el año que viene nos encuentre trabajando, que es lo que deseamos, ¿no? Sí, trabajo, sí. Salud, y es lo que yo pido para el 2012, para todos y para ustedes también, ¿no? Gracias, Guillermo, bueno. Y felicidades. Gracias, Hugo.